Bueno. Hello, baby. ¿Sí, diga? Bueno. Bueno. ¿Aló? Bueno. ¿Amigo? ¿Dónde te encuentras? Hello, Yosa. Bueno. Bueno. Bueno. Bueno. Hello, baby. ¿Pronto? Broku. Pronto, ma. Chao. ¿Cómo estáis? Bueno. Bueno, la atiende Eugenio Torres de Cable Todo. ¿En qué lo puede ayudar? Buenas tardes. Mi televisión no funciona. Ya intenté todo. ¿Ya probó conectar y desconectar su cable? Sí, pero aún así no me funciona. Vuélvale a intentar. A ver, permítame un momento. ¿Qué resultado, señorita? Uy, no, ¿eh? No me funciona. A ver, lo checo en la computadora. Pues no, señorita, pienso que todo de aquí parece todo normal. Pero, ¿y entonces, qué puedo hacer? Dígame, denme una solución, porque me estoy perdiendo mi programa favorito. Well, how about I just swing by to get you and we can figure it out then? Eso me hubieras dicho antes, ¿no? Que estoy acá de tu mesa haciéndote la cena y a ti te vale. Es la tercera vez en la semana que me la haces. Hola, nena. ¿Cómo estás? Not much. How about yourself, sweetheart? I've got you on my mind. Yeah? Yeah. How about we get together a little later? Pues sí, ¿compraste la pintura? ¿Qué pintura? La pintura blanca. ¿Tú topen, eh? ¿Qué estás haciendo? Ah, seguro te llamo più tardi. Oye, ¿tú sabes usar esta cosa? Es que yo la verdad no la entiendo. Ya intenté darle clic aquí, pero no me responde. ¿Tú sabes qué hacer? Hele, co když se necháme jen tak plynout a dořešíme to prostě potom? Sníš nějaký střem, jistě mistře. Vamos, tú y quién más? Seguro no vas a llegar, ¿verdad? ¿Qué onda, loco? Saca la fiesta. Ah, vabbè. Va bene, ci sentiamo dopo. Un abbraccio, saluti a tutti. Ciao, ciao. ¿Se te olvidó otra vez? ¿Qué pintura? La blanca para la sala. ¿Cuántas veces te he dicho de la pintura? ¿La pintura? Sí. Ay, ya no aguanto estas manchas aquí en la sala, oye. Oye, estoy preocupado por mi hermanito porque no lo he visto. Well, I'm still waiting for your answer, but... You still haven't told me your intention, Tiger. Well, how about just swing by to get you and we can figure it out then? ¿Qué onda, papi? Saca la fiesta, ¿no? Oye, cabrón, pues hay una lana, ¿no? ¿Sabes? Rovno sem na tebe mislo. Es que hay un chorro de tráfico. ¿Pero a qué hora saliste? Pues, ¿entonces qué? ¿Cancelamos? What you got in mind, big guy? So, you interested? ¿Se te olvidó otra vez? ¿Qué pintura? La blanca para la sala. ¿Cuántas veces te he dicho de la pintura? ¿La pintura? Sí. Ay, ya no aguanto estas manchas aquí en la sala, oye. Ah, well, I think we ought to get together and see what develops. Te pasas de lanza. Saca, saca la matraca. Oye, güey, ¿qué haciendo? Estoy hecho el desmadre. Pues sí, compra la pintura. ¿La pintura? Rád bys ke mně přišel pro cukří, cukrouši. Fakt? Oye, llevo una hora tratando de comunicarme contigo. Te he llamado como 3 veces, te envié un mensaje a tu celular, te dejé un mensaje en el Facebook, te envié un WhatsApp. ¿Dónde estás? Realmente estoy preocupada porque sí necesito el dinero. Ale, prostě se sejdeme a uvidíme, co bude. Takže jo. Órale, pues, llegas y vamos. Chao. Es que ya no te quiero. Saca, saca. Začínáš být nechutně tajemný, pane. Nevyrazíme někam. Igual podemos salir esta noche, no? Un ratito a loquear. Oye, güey, ¿ya viste lo que subió la Jocelyn al Face? Te va a cagar tu vieja, güey. Pues porque tú me dijiste que tú lo ibas a hacer, que tú ibas a pasar, pero ya pasó el tiempo y no veo nada claro contigo. ¿La pintura? ¿Qué pintura?